Primavera caliente en Easy. Hasta el 5 de octubre, hasta 50% en seleccionados de electro, hasta 40% en muebles de exterior, 20% en plantas y hasta 15% en bordeadoras, desmalezadoras y cortadoras. Además, podés pagar en 12 cuotas sin interés. Easy a todo. Más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte easy.com.ar. Válido del 1 al 5 de octubre en locales Easy Argentina.